en el carro, en la casa y en todas partes. Radio El Caminante 105.3 FM. Desde el distrito de Santa Ana de Tusi, tierra de caminantes, transmite Radio El Caminante en los 105.3 FM. Al servicio de la banca, el comercio, la educación y el deporte. Precisión indicativo, OCF-4O, emisión 256-KF-83. Transmitiendo para todo el Valle Delta Huarmayo, distrito de Santa Ana de Tusi, provincia Daniel Alcides Carrión, departamento de Pasco, República del Perú, América del Sur. ¿Buscas el trago perfecto para celebrar, compartir o simplemente disfrutar la vida? Entonces tienes que venir a Licorería El Patrón. El punto exacto, donde el buen gusto se encuentra con la mejor selección de licores originales. Whiskies añejos, vinos selectos, cervezas bien frías, tequilas intensos. Y sí, siempre con hielo al instante. ¿Dónde? En el corazón de San Juan, Quirón Ramón Castilla, Centro 7. A media cuadra de la Contraloría, Cerro de Pasco. Acá no vendemos botellas, vendemos momentos que no se olvidan. De día o de noche. Licorería El Patrón siempre está listo para que tú seas el rey del brindis. Licorería El Patrón, donde cada copa cuenta. La Escuela de Formación Profesional Agronomía de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, sede Paucartambo, invita a la población estudiantil de todas las instituciones educativas, anexos, centros poblados, a todo el distrito de Paucartambo y público en general, a postular al examen de admisión 2026-2, a llevarse a cabo el día sábado 7 de marzo. Más de 24 vacantes esperan por ti, joven paucartambino. Inscríbete inmediatamente en la siguiente dirección. Avenida Perú, número 300, Barrio Abajo. Hasta el jueves 4 de marzo, presentando los siguientes requisitos. Recibo de pago por derecho de inscripción a nombre del postulante en el Banco de la Nación, cuenta 090, certificado de estudios secundarios culminados, DNI, copia simple, ampliada, beneficios, UNDAC Paucartambo, beca por permanencia, comedor universitario, movilidad estudiantil, prácticas preprofesionales, con convenios con empresas privadas. Financiamiento de tesis. Mayores informes a los números 953-24-1032 y al 928-460564. La Escuela de Formación Profesional Agronomía Paucartambo espera por ti. Conviértete en el Cachimbo 2026. en el carro, en la casa y en todas partes. Radio El Caminante 105.3 FM.